haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días, amigas y amigos de América Latina, el Caribe y el mundo que nos escuchan a través de la señal satelital de Aler Contacto Sur. Richard Altuve en la asistencia técnica, Yonder Pincay en la producción del espacio y este servidor Héctor Escandel. Les saludamos a esta hora del jueves 22 de enero del año 2015, listos para llevar las noticias que marcan la pauta en nuestro mundo. Habló el presidente de Venezuela. Atención, anuncian modificación al sistema cambiario, aumento de sueldos y debate para el aumento de la gasolina. Atención, en México, en jaque, reforma energética por bajos precios petroleros. Comienzan las cuentas en Honduras, ciudadanía en desacuerdo con gestión del presidente Juan Orlando Hernández. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. De inmediato iniciamos la ampliación de nuestros titulares. Después de dos suspensiones, compareció el presidente de la República, Nicolás Maduro, al hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional para dar su discurso anual, su saludo a la nación y además aprovechó el escenario para anunciar modificaciones en el sistema económico del país. Lo más destacado, hay cambio en el sistema para adquirir divisas, dólares en el país. Se mantiene una tasa preferencial para alimentos y medicinas a 6.30 bolívares por dólar. También el SICAT, que antes tenía dos bandas, pasa a ser una sola, que se va a manejar a través de la subasta pública y privada. Y se ha creado un tercer mercado, como el antiguo de las bolsas, que va a ser determinado por la fluctuación diaria de la demanda y la oferta de privados y de públicos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en su mensaje a la nación. He decidido trabajar en un sistema que atienda a los tres mercados de manera más eficiente, de manera más eficiente. El primer mercado, o necesidades del país, dado que los dólares son del Estado, son de la patria. Es el primer mercado de necesidades alimentarias, de salud, fundamentales del país, garantizarlo con un dólar a 6.30, mantenerlo de manera eficiente para invertirlo en la protección de nuestro pueblo. Cualquier cosa que se hiciera contraria a esta sería utilizada para incrementar los factores de perturbación y de guerra interna. En segundo lugar, mantener el SICAT, un solo SICAT, que, ya lo explicarán nuestras autoridades monetarias, pueda atender los otros estamentos de las necesidades económicas del país, estableciendo por sistema de subasta mecanismos de mercado para su fijación y mecanismos de interés nacional. Será un solo SICAT y convertir el SICAT 2 en un nuevo sistema, en un sistema que funcione a través de las bolsas públicas, de las bolsas privadas, donde concurra el sector privado, donde concurra el sector público y maneje ese tercer mercado y busque por la vía de un equilibrio de participación legal, busque atender lo que se ha generado como un mercado absolutamente abrupto. Declaraciones del presidente de la República en la Asamblea Nacional. También anunció un aumento del 15% para el salario básico con incidencia en la escala de los obreros venezolanos. También un sistema de protección del salario, así lo anunció, que permitirá un aumento del 15% cada tres meses. También invitó el presidente de la República a un gran debate nacional al cual comisionó al vicepresidente Jorge Arreaza para llevar los precios de la gasolina, actualmente los más baratos de todo el planeta, a un precio justo y equilibrado. El salario básico en Venezuela queda en este momento en 5.622,47, un monto impreciso en dólares porque aún no se determina cuánto será el costo de cada dólar para rubros como viajes, transporte, educación y otros de incidencia social. Continuamos. Cooperación, ayuda. Alerta satelital en movimiento por Contacto Sur. Momento de ir hasta México con Geraldina Lázaro, porque está en jaque la reforma energética a causa de los bajos precios del petróleo. Informe desde México. Ante la especulación de precios del crudo a nivel mundial, la Organización de Países Exportadores de Petróleo ha atribuido este efecto a Estados Unidos por la explotación de recursos energéticos mediante el uso de fracking. Estados Unidos lleva por lo menos una década extrayendo gas shale, acción que al día de hoy le ha permitido pasar desapercibido en la depreciación del crudo. A quien sí está golpeando fuertemente es a México, pues durante el año pasado se promovió a marchas forzadas y se aprobó la llamada reforma energética, en la que establece el fracking como una práctica de explotación innovadora que permitiría supuestos beneficios económicos para el desarrollo de México. En dicha reforma se estableció que el precio de exportación por barril de crudo sería de 90 pesos. Sin embargo, ahora el precio oscila en poco más de 30 pesos por barril, hecho que la opinión pública y de algunos especialistas, el actual gobierno de México encabezado por Enrique Peña Nieto y la reforma energética, parte de lo que llama Proyecto de Nación, se está debilitando conforme pasan los días. Escuchemos a Aroa de la Fuente, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking y Fundar, Centro de Investigación y Análisis. Que curiosamente, ¿no?, una de las grandes apuestas de la reforma energética, que era explotar los gases, el gas de Lutitas, el petróleo de Lutitas, para supuestamente, ¿no?, y ya hemos dicho, ya hemos argumentado que esto no es cierto, pero para supuestamente mejorar, atraer inversiones y así mejorar la economía del país, estamos viendo que simplemente por un tema exterior al país, donde no tiene control, ¿no?, no tiene control sobre los precios del petróleo, toda esta reforma y toda esta apuesta se está poniendo en jaque porque ha habido una disminución de los precios del petróleo. Y en Fundar siempre hemos insistido, no puede depender tu economía, no pueden depender tus ingresos del sector, de una fuente de ingresos como el petróleo, que es variable, donde tú no controlas esa variabilidad, ¿no? En contraste, señaló de la Fuente que más allá de invertir en recursos y hacer políticas públicas dependientes de hidrocarburos, se deben poner las bases para generar una matriz energética como la solar, eólica y mareomotriz. Para Contacto Sur, desde México, reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Aler, Aler. Contacto Sur. Atención, según últimos sondeos, hondureños y hondureñas muestran desacuerdo con la gestión del actual presidente Juan Orlando Hernández. Vamos a presentar un informe de José Peraza a esta hora de la mañana. A pesar de la campaña mediática impulsada desde el gobierno de Juan Orlando Hernández, la ciudadanía reprobó su gestión dándole una calificación de 5.42 en una escala de 0 a 10, según reveló el reciente sondeo de opinión pública realizado por el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de la Compañía de Jesús. Según los resultados presentados en Tegucigalpa, la gestión de Juan Orlando Hernández está más marcada por sus fracasos que por sus logros en su primer año de gestión frente al Ejecutivo. La gente encuestada dejó claro que el problema central radica en la crisis económica y la inseguridad que vive el país. El analista Efraín Díaz Arribillaga dice que los datos reflejan la percepción de la gente sobre los problemas que cree más le aquejan, entre ellos delincuencia, inseguridad, desempleo y pobreza. La gente expresa su insatisfacción por la no resolución de problemas tan agudos como es la delincuencia, la inseguridad, el desempleo, que son los problemas que más aquejan a la población, los problemas de pobreza. Sobre la situación económica del país, los resultados del sondeo reflejan que el 46.6% de la población hondureña considera tarea de este gobierno crear fuentes de empleo, mejorar la situación económica y reducir la pobreza. Tareas que para el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Hugo Noé Pino, son el talón de Aquiles del gobierno de Juan Orlando Hernández. Si uno se fija en las declaraciones de las autoridades económicas y del mismo presidente de la República, lo que la población recibe solamente son promesas que se van a invertir. Yo acostumbro decir ahora de que el tiempo del verbo preferido de los funcionarios de gobierno es el futuro, pero ese futuro va avanzando sin ningún resultado concreto, y eso lo vemos reflejado en la encuesta. En el caso particular del consumo de medios de comunicación, dijo a través del sondeo de los jesuitas que en Honduras la televisión es el medio preferido por donde se informan. La periodista y analista Telma Mejía comparte este resultado, pero de fondo se cuestiona sobre el tipo de información que se está dando, a la vez que plantea el reto de avanzar de la nota roja, el amarillismo y de toda la información que enferma a la gente. Hay como mucha cantidad información, pero no hay calidad en la información. Entonces ese morbo, lejos de informar, enferma a la sociedad. Va a haber un momento en que eso va a tener un pico y va a venir una caída lógica, porque no puedes saturar a la gente solo con violencia, tendrías que dar otro tipo de información. A pesar del panorama desolador marcado por el alto costo de la vida, la inseguridad y la desconfianza de la población en la institucionalidad, los hondureños y hondureñas encuestados dicen sentir más esperanza que temor al momento de pensar en el futuro. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. A esta hora de la mañana vamos a ir hasta Cuba porque comenzaron las negociaciones, las conversaciones, comenzaron los intercambios de ideas entre Estados Unidos y el gobierno de La Habana. Vamos con nuestro compañero Pedro Martínez Pires, quien nos dice que la ciudadanía allí espera convivir de forma civilizada con las diferencias. La primera ronda de conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos, efectuada el miércoles en el Palacio de Convenciones de La Habana, transcurrió en un clima respetuoso y constructivo, pero puso de manifiesto el grave obstáculo que representa la Ley de Ajuste Cubano, aprobada en Washington en 1966, para asegurar una emigración segura, legal y ordenada. La representante de Cuba a estas conversaciones, Josefina Vidal Ferreiro, directora de la oficina que atiende Estados Unidos en la Cancillería cubana, reconoció los aspectos positivos de la política de Washington en el tema migratorio hacia Cuba, pero puntualizó que se debe trabajar para solucionar problemas que persisten y atentan contra la letra y el espíritu de los acuerdos migratorios firmados desde 1994 por los dos países. En ese sentido, indicó la diplomática cubana que la Ley de Ajuste Cubano y la denominada política de pies secos, pies mojados, siguen constituyendo el principal estímulo a la emigración ilegal, el tráfico de migrantes y a las entradas irregulares a Estados Unidos desde terceros países de ciudadanos cubanos que viajan legalmente al exterior. La alta funcionaria cubana reconoció en las conversaciones que hay un incremento en la cooperación y la comunicación entre las agencias competentes de los dos países para enfrentar la inmigración ilegal, el contrabando de personas y el fraude migratorio, pero al mismo tiempo continúa la política dirigida a alentar a profesionales y técnicos cubanos de la salud a abandonar sus misiones en terceros países, en lo que constituye una práctica censurable de robo de cerebros que afecta también a muchas naciones que se benefician de la colaboración cubana. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. De esta manera ponemos punto final a esta emisión de Aler Contacto Sur, la primera del día, la primera del jueves 22 de enero del año 2015. Yonder Pincay en la producción, Richard Altuve en la asistencia técnica y este servidor Héctor Escandel. Nos despedimos, será hasta un próximo encuentro. ¡Feliz día! Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.